Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y nos transforme y nos consuele y nos llene de esperanza. Porque tú eres Dios. Amén. Bien, el día de hoy estamos llegando al libro de Crónicas, a los libros de Crónicas. En la Biblia hay dos libros, pero propiamente hablando es un solo libro. Lo que pasa, en aquella época había, ya sabemos, los rollos, y los rollos tenían cierta longitud. Entonces se les acabó un libro, se les acabó un rollo y siguieron en el otro, pero es una misma historia. Si uno lee Crónicas 1 y sigue inmediatamente con Crónicas 2, se da cuenta que no son como las cartas de Pablo, que a veces eran dos cartas en dos tiempos diferentes. Esta es una misma historia, simplemente es por situación de cómo estaba de lo que tenían para escribir. El libro de las Crónicas es un libro muy interesante, y si uno ha leído Samuel, los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes, va a notar inmediatamente que el material es repetitivo en cierta forma. Algunas historias se repiten, y muchos tenemos la tentación de brincarnos el libro de Crónicas, especialmente cuando empezamos con los primeros capítulos y nos damos cuenta que los primeros 9 capítulos son puras genealogías. Adán fue papá de... y así sigue, 9 capítulos enteros de nombres y nombres, unos impronunciables para muchos de nosotros, nunca los hemos visto. Los que están buscando nombres para sus bebés generalmente recurren a este libro para buscar qué nombre suena bonito. Pero déjenme decirles que este libro, a pesar de que nuestras Biblias se encuentra inmediatamente después del libro de los Reyes, en la Biblia hebrea el orden es diferente, y el libro de las Crónicas se encuentra hasta el final, es el último libro del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea. A veces asumimos que nuestra Biblia tiene el mismo orden que la Biblia hebrea. No es así. No me pregunten por qué, no desconozco por qué no tenemos el mismo orden. Pero tenemos los mismos libros, o sea, eso no nos debe preocupar, simplemente este está después. Y entonces el libro de las Crónicas sirve como un resumen de todo lo que se ha enseñado en el Antiguo Testamento. Por eso es que empieza con Adán y termina con la vuelta del exilio que Dios ha prometido. Entonces, pensamos la tentación de no leer el libro, es interesantísimo. Si quieres saltarte los primeros 9 capítulos, yo creo que eso sí sería saludable, porque son nombres, y a menos que uno esté muy metido en las genealogías, va a darse cuenta cuáles son los dos linajes que está hablando el libro de las Crónicas. A pesar de, bueno, el autor del libro de las Crónicas, o los autores, no sabemos, escribe aproximadamente 200 años después de que ya han vuelto del exilio. Es muy interesante esto, porque él escribe como si todavía no hubieran vuelto del exilio, pero ya tienen aproximadamente 200 años, las cosas no son como ellos esperaban, como el profeta esperaba, perdón, como el escritor esperaba. Entonces escribe inspirado por el Espíritu Santo. Y uno de los cambios interesantes es que el libro de las Crónicas nos muestra a David y a Salomón, pero nos los muestra solamente en aspectos positivos. En las Crónicas no vamos a ver nada de la debilidad de David, es decir, que estuvo huyendo de Saúl. No vamos a ver nada de la infidelidad, bueno, no de la infidelidad, pero más bien de su amorío con una mujer casada y después del asesinato del esposo de esta mujer. No lo va a contar. Hay una razón para esto. La razón es generar en los lectores, en las personas que escuchaban, de hecho, en aquella época, la esperanza de un rey ideal. Y todos sabemos quién es ese rey ideal. Ellos estaban esperando al Mesías, que después sería Jesucristo. Entonces, como dije hace rato, empieza con Adán, revisa todo el Antiguo Testamento y termina con Ciro, rey de Persia, que dice, y es interesante cómo termina: quien hay entre vosotros, él está hablando al pueblo de Dios, Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, perdón, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea Jehová su Dios y suba. Es decir, la oración queda inconclusa, no sabemos qué quiere decir. ¿Han visto las películas en las que el final es abierto, en las que uno se imagina qué es lo que pasa? Es más, uno no sabe lo que pasa, sino los optimistas ven la parte positiva. Más o menos termina así este libro. Termina, nada más le está diciendo, el que quiera ir, que vaya. Que Dios lo bendiga y que vaya. Y uno se queda en este suspenso de, ¿y qué va a pasar? Pues eso es lo que va a pasar. La persona ha tenido ya esta idea de un rey ideal, que va a ser Jesucristo, y entonces están esperando al rey Mesías, al rey que va a ser perfecto, al rey ideal, al rey que nosotros ya sabemos que vino en su tiempo, pero que va a volver nuevamente. Entonces, anuncian el retorno del exilio, y con esto podemos entender que el autor espera que el cumplimiento de la profecía de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo para que Dios habite entre su pueblo, sea completa y sea perfecta. Lo mismo que esperamos ahora. Nosotros esperamos que el reino de Dios se complete. Creemos que ya está parcialmente cumpliéndose porque ya vino Jesús. Creemos que Dios es el rey, pero que está en un proceso de hacerse perfecto. Para resumir, la idea del autor es transmitir un mensaje de esperanza, es decir, así como está no se va a quedar, va a ponerse mejor. El exilio ya se ha dado y la reconstrucción está en proceso. El pueblo espera a su Mesías, el templo está siendo preparado para que todos alaben a Dios. Y para los que abrazamos, como dije hace rato, la doctrina reformada, la cual abraza nuestra iglesia y presbiteriana, esto es muy alentador porque creemos, como ya dije, que el reino de Dios ya ha comenzado, pero esperamos a que llegue su consumación perfecta, a que termine Dios el plan que Él tiene con la humanidad y con su iglesia, cuando nuestro Señor Jesús vuelva por nosotros. Entonces, como lo describe el libro de Apocalipsis, estallaremos en alabanza y dice Apocalipsis 5 del 9 al 12, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre toda la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, de recibir la riqueza, de recibir la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Así termina la historia, así va a terminar la historia. Estamos esperando entonces a que se llegue este templo. A que se llegue este tiempo, perdón, que llegue este templo, que se llegue este tiempo. Y de esa misma manera, el pueblo de Dios estaba esperando en aquella época que llegara el Mesías. Y la verdad es que la pregunta es, ¿no es emocionante? ¿No es emocionante pensar que algún día vamos a estar entre millones y millones y millones de personas cantando a Dios, alabando a Dios? Porque Él es y Él sigue siendo nuestra única y verdadera esperanza. Y vamos a entrar de lleno al libro. Como dije, los primeros 9 capítulos son nombres y nombres y nombres y nombres de genealogías. Pero cuando se estudian, hay dos linajes que son los que se les da énfasis. Por un lado, se le da énfasis al linaje de los sacerdotes, es decir, a los descendientes de Aarón. Y por otro lado, a los que van a ser la ascendencia, es decir, antes, de Jesús. Es decir, la familia de David. Si uno ve con cuidado, son 12 tribus, pero las dos a las que se enfoca es a la familia de Aarón y a la familia de David. Porque David es que, vamos a ver más adelante, de hecho fue lo que leímos, es el que recibe la promesa mesiánica, es decir, que de él va a venir un rey, de su familia va a venir un rey, que va a ser el rey perfecto, que va a ser Jesucristo. Después de esto, después de los 9 capítulos difíciles, vamos a ver que el libro de Crónicas describe, libro o libros, las historias de David y Salomón, como ya dije hace rato, haciendo énfasis únicamente en los aspectos positivos, en especial en la unidad de su pueblo, es decir, ya para esta época el pueblo de Dios ya se había dividido en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, pero al principio el autor hace énfasis en la unidad del pueblo y hace énfasis en la construcción del templo. Además, David es comparado con Moisés. Y si le preguntan a un judío quién es Moisés, es el más grande de los profetas. Así que el más grande de los reyes también es comparado con el más grande de los profetas. Porque David recibe instrucciones para construir el templo de la misma manera en la que Moisés recibió instrucciones para construir el santuario. Lo podemos ver en Primera de Crónicas 28. Entonces fue desde la perspectiva de Crónicas un tiempo de paz y un tiempo de prosperidad cuando estuvieron bajo David y bajo Salomón. Pero al final del reinado del rey Salomón, el pueblo empieza a dividirse por causa de la idolatría. Sabemos que Salomón, a pesar de que era muy sabio, cometió varios errores. Uno de ellos fue casarse muchas veces con muchas mujeres que no creían en Dios. Y el pueblo se divide. En el norte hay 10 tribus que van a ser normalmente las más paganas, con la capital en Jerusalén, y al sur, Judá, que es la tribu, la sección más, que es más fiel a Dios. Y dice un estudioso del Antiguo Testamento, Gordon Fee, al decir la historia del pueblo de Dios, al contar la historia de Dios, Crónicas nos recuerda la centralidad del papel de la alabanza, y para nosotros los lectores del Nuevo Testamento también apunta hacia adelante, a la limpieza del templo, a la muerte, perdón, que limpió el templo, sabemos que Jesús fue quien limpió el templo, al que murió, al que resucitó, y a quien reemplaza el templo como el lugar de la presencia de Dios. Porque Juan escribe, y está hablando Jesús, escribe estas palabras que Jesús dijo: destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir el templo, ¿y tú vas a construirlo en 3 días? Le preguntaron. Pero al templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron la escritura y en las palabras de Jesús. Es decir, ahora ya no tenemos que ir al templo en Jerusalén para alabar. Podemos estar en todos lados porque Jesús está en todos lados y Jesús está en nosotros. Y aquí viene la primera pregunta, la primera respuesta en sus boletines. Así como David es mostrado como el rey ideal, es el prototipo del futuro Mesías, es decir, Jesús. Cuando uno ve a David, sabe que viene un rey mejor. La Biblia está apuntando hacia este rey. Por eso es interesante, cuando Jesús habla con las personas que van a Emaús y les dicen, es que él les dice, no, no han leído la ley y los profetas, y dice que va por la ley y los profetas y les enseña todo lo que la Biblia decía de él. Entonces, cuando vemos a David, David no es Jesús, pero apunta a un rey ideal, a Jesús. Y Jesús, como ya dije hace rato, es del mismo linaje, de la misma familia de David. Además, podemos corroborar esto porque los profetas Jeremías y Ezequiel se refieren a Jesús, al futuro Mesías, como el nuevo David. Cuando uno lee Jeremías y Ezequiel, cuando está hablando del rey que va a venir, dicen el futuro David, el nuevo David, perdón. Ahora, en cuanto al exilio, la historia va a tener sentido porque sabemos que Segunda de Reyes termina, es decir, los libros previos, termina describiendo la caída de Jerusalén y de Judá. Esto se encuentra en Segunda de Reyes 25, al final. Y aunque ya han vuelto del exilio, el pueblo de Dios tiene razones para esperar un futuro mejor. Nosotros, como pueblo de Dios, también tenemos esperanza de un futuro mejor. Y obviamente en el país en que vivimos, casi cualquier futuro es mejor. Bueno, casi todavía hay algunas cosas que podían ir terriblemente mal. Así que el mensaje es similar para nosotros. La imagen del exilio en la Biblia hace referencia a los tiempos en que el pueblo de Dios estuvo bajo las autoridades paganas, primero que en Egipto, ya que ya estudiamos, y ahora en Babilonia. Bueno, y después será en Babilonia. Estas imágenes son usadas en la Biblia para hablar del poder de Dios para rescatar a los suyos. Es decir, van al exilio, pero es Dios quien los saca del exilio. Si recordamos cómo salieron de Egipto, fue maravilloso. Fueron estas 10 plagas totalmente sobrenaturales que Dios utiliza para sacarlos de allí. En el Nuevo Testamento, la palabra exilio se utiliza para referirse al estado en que nos encontramos sin Jesús, porque somos cautivos, somos esclavos del pecado, somos esclavos de Satanás, aunque no nos guste, sin Jesús. Sin Jesús estamos sometidos al dominio, a su dominio, y somos sus esclavos. Y es posible que si estamos sin Jesús, algunas personas sientan que no está tan mal, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo pecador, porque estamos acostumbrados a vivir bajo su dominio. También es posible que en secreto algunos de nosotros estemos luchando con alguna adicción, con nuestro propio carácter, con nuestra falta de paciencia, con las mentiras, con las exageraciones. Todo esto, de todo esto vamos a ser librados por el poder de Jesucristo. Y esa es la buena noticia. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio y llegan los apóstoles de Juan, los seguidores de Juan, los discípulos de Juan, mejor dicho, le preguntan, ¿eres tú el que estás esperando? ¿Eres tú el que estamos esperando o es otra persona? Y la respuesta de Jesús es maravillosa, como la describe en Lucas 4:18. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y nosotros somos oprimidos constantemente por el pecado, por las tentaciones que nos incitan a pecar. Por eso Jesús dice, a proclamar libertad a los cautivos. Jesús vino a darnos libertad, libertad del poder del pecado. Tuvimos un maestro de teología que se llamaba John Frame y una vez dijo, no nos dijo, sabemos que el linaje terrenal de los reyes descendientes de David terminó cuando Judá fue exiliada a Babilonia en 586 a.C. Así, después de David, Israel esperaba a un rey superior, al ungido de Dios, el Mesías, este hijo de David. Muchos esperaban que se deshiciera de los romanos, recordamos eso, todos querían que Jesús se deshiciera de los romanos y restaurara a Israel como un poder político. Pero cuando el Hijo de David venga en realidad, hará algo mucho mejor. Él va a salvarnos de nuestros pecados. Ahora Jesús reina en el cielo y lo hará por todo el tiempo, cumpliendo la promesa que Dios le hizo a David, que su descendencia estaría en el trono por la eternidad. A Jesús se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesús es este rey que estaban esperando. Jesús es este rey que seguimos esperando. ¿No es emocionante? Nuestra esperanza es eterna porque es Jesús mismo. Y como leímos hace rato, Primera de Crónicas 17, del 3 al 15, que leímos hace rato, es un recuento de lo que Dios hizo por David. y del pacto que Dios hace con David. Y termina con las siguientes palabras. Y esto lo está diciendo Dios. Cuando tu vida llegue al fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa para mí, para mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú, es decir, a Saúl. Esto está en Primera Crónicas 17, del 11 al 13. Dios le ha dicho a David, a través del profeta Natán, que Dios, lo que Dios ha hecho por David, le recuerda todo lo que hizo, cómo lo sacó, cómo lo rescató. Pero también le dice lo que viene al futuro. Le dijo lo que hizo en el pasado y le dice lo que viene para el futuro. Además, le promete tierra, le promete paz, le promete que no va a tener enemigos porque Dios se va a encargar de ellos. Dios le dice a David, que él va a ser un instrumento en la construcción de su templo. No lo va a construir, pero él va a ser instrumental en la construcción del templo y que su descendencia se sentará en el trono eternamente. Imagínense lo que debió haber sentido David. Esas promesas no se las hace a cualquiera, no se las había hecho a cualquier persona. Pero David recibe estas promesas. Y estas son importantísimas porque David puede confiar en Dios por lo que Dios ya hizo. Es como un papá que le dice a su hijo, si te portas bien, te voy a llevar al cine. Y lo lleva al cine. Como el papá, que es el mismo papá que le dice, si sacas buenas calificaciones, te compro la tableta que tú quieres o cualquier cosa, ¿no? Y el papá cumple. Y si haces esto, voy a hacer esto por ti. Y cada vez que el papá cumple su promesa, el niño está seguro que la próxima vez que su papá le prometa algo, va a cumplirlo. Por eso es importante que los papás cumplamos las promesas de nuestros hijos. Dios le está diciendo a David, mira, yo hice esto por ti. ¿Te lo prometí? Ya lo hice. ¿Prometí esto a Moisés? Ya lo hice. Y ahora te prometo estas cosas. Y David, cuando las escucha, él sabe, él puede estar seguro de que son ciertas, porque Dios mismo se las hizo a él. Dice Dios, para que David entendiera. Pues bien, esto le está hablando al profeta para que se lo diga a David. Dile a mi siervo David, así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de que cuidaras ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. ¿Lo hizo Dios? Sí. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. ¿Era cierto? Sí. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. ¿Puede David confiar en eso? Sí, porque Dios ya cumplió lo anterior. No es como que dice David, bueno, es que me quedaste corto con las otras cosas. No, así no es Dios. Dios ha cumplido. A veces nuestra imaginación como humanos se desvía, ¿no? Dice Dios, todo lo que pisara la planta de tu pie te lo voy a dar. Y todos pensamos, me voy a ir a Vándaro y voy a empezar a caminar por todos lados para que todo Vándaro sea mío. No es eso lo que dice la Biblia. Pero nuestra mente lo transforma y lo hacemos de una forma convenenciera. Tenemos que entender qué es lo que nos promete Dios. Y los pactos que Dios ha hecho con su pueblo son un modelo de la forma en que Dios trata con los suyos. Dios les promete algo y Dios lo va a cumplir. Y nosotros, eso es lo más padre, lo más bonito, perdón, se me salió lo mejor es que nosotros somos parte de este pacto. Porque nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Porque reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Siguiente respuesta, las promesas que Dios ha hecho a lo largo de su relación con el pueblo son también nuestras. Nosotros podemos esperar a este rey, nosotros podemos esperar este reino de paz, porque también son para nosotros. Vivir en un reino perfecto del eterno Hijo de Dios. Y podemos confiar porque sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado con su pueblo, y probablemente, y espero que todos podamos decir, lo que Dios ha hecho en mi vida. No nada más lo que Dios ha hecho en la historia. Todos debemos tener una historia personal con Dios. Dios hizo esto conmigo. Dios me perdonó. Dios me hizo ver. Dios me sanó. Dios me ayudó mientras estaba sufriendo. Dios me sustentó en los tiempos de debilidad. Podemos confiar en Dios. Y nuevamente John Frame dice, la Biblia nos cuenta una serie de eventos que constituyen nuestra redención. Después de la caída, Dios realizó pactos con Noé, Abraham, Moisés, David y Jesucristo, quien trajo nuestra salvación. Dios cumple los términos de estos pactos con grandes rescates de su pueblo a través de la historia. El éxodo, el regreso del exilio, y la preeminente muerte de Jesús, su resurrección, su subida al cielo y su pronto regreso. Como mencioné hace rato, el libro de las Crónicas es el último libro del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Es, por decirlo de alguna forma, lo que equivale a nosotros el Apocalipsis, algo que todavía no llega, pero que estamos esperando. Estamos esperando que venga Jesús. Espero que estemos esperando que venga Jesús. Como el pueblo de Dios estaba esperando que llegara este rey que los iba a liberar. Ellos también lo malinterpretaron. Ellos pensaban que era meramente político. Pero este libro es un libro de esperanza. Porque como dije hace rato, termina de una forma abierta. El que quiera subir, suba y Dios lo bendiga. Y no sabemos qué va a pasar. Vuelven del exilio para construir el templo y adorar a Dios. Nosotros estamos en un proceso similar, esperando que Jesús vuelva y que establezca su reino entre nosotros. Debemos entonces continuar avanzando en este camino, que este es un camino lleno de esperanza. Y no es emocionante pensar que nuestra esperanza en Cristo, nuestra esperanza eterna es en Dios Todopoderoso. Y estamos llegando al final, el último punto, la alabanza. Y uno de los temas más sobresalientes del libro, de este libro de Crónicas, es la alabanza. Ya dijimos, de los dos reyes que más hace énfasis, habla de muchos, pero de los que más hace énfasis es en David y en Salomón. Y más de la mitad de la historia de David que nos cuenta el cronista está dedicada, perdón, a los preparativos que Dios hizo para la construcción del templo. David sabía que no iba a construir, pero Dios preparó, pero David preparó todo lo que estaba a su alcance para el templo de Dios. Primera de Crónicas del capítulo 22 al 26. Descripción de lo que está haciendo David para construir, igual que el capítulo 28 y 29. Y en cuanto a Salomón, un poco más de un tercio de lo que se habla en... Gracias. Ok, volvemos. Entonces, más de la mitad de la vida de David, que se describe en el libro de las Crónicas, David está preparando, haciendo preparativos para el templo de Dios. Y más de un tercio de la vida de Salomón, de lo que nos cuenta el cronista, es la construcción y la ejecución del templo. Un lugar de alabanza, un lugar donde está la presencia de Dios. El autor quiere recalcar la importancia de lo que es alabar a Dios. Y ahora quiero aclarar, no se trata de que el culto sea perfecto. No se trata de que sea un ritual únicamente. El libro pone énfasis, es decir, Crónicas pone énfasis en dedicar nuestro corazón a Dios. Dice varias veces, tu corazón y tu alma a buscar al Señor tu Dios. La palabra previa es dedicar. Dedicar tu corazón y tu alma a buscar a Dios tu Señor. Primera de Crónicas 22, Primera de Crónicas 29, Segunda de Crónicas 6, Segunda de Crónicas 7 y Segunda de Crónicas 15. Buscar a Dios con la actitud correcta. Entonar cantos alegres, dice Primera de Crónicas 15. Y es frecuente en todo este libro encontrar lenguaje de alabanza, de adoración y de agradecimiento, así como de bondad y el amor de Dios, reconocer el amor, la bondad, lo bueno que es Dios y lo amoroso que es Dios. Tres veces encontramos la expresión, Él es bueno, su amor permanece para siempre. Él es bueno, su amor permanece para siempre. Y está hablando de Dios. ¿Y cuántos de nosotros durante la semana dijimos, Dios es bueno, su amor permanece para siempre? La experiencia personal es muchas veces más de derrota. Ay, Señor, no puedo con esto. Ay, Señor. Pero aunque estemos en medio de problemas, nuestra esperanza es Dios y sabemos que Él es bueno y es amoroso. Las tres veces que se usa esta expresión es después de haber sido librados de manos enemigas, cuando el arca es llevada al templo, pero cuando el arca es librada, es rescatada de los enemigos, recordemos que la habían llevado, cuando es regresada al templo y durante la consagración del templo. Nuestra alabanza a Dios, esto es importante, casi siempre hablamos como de portarnos bien o de hacer las cosas bien, pero alabar a Dios también tenemos que hacerlo bien. Es una respuesta, o debe ser una respuesta de por quién es Dios. Y esto no impide, o esto no limita, que hagamos nuestro mejor esfuerzo para que salga lo mejor posible el culto. Pero Dios no ve que salga bien el culto nada más. Él no quiere una coreografía, Él quiere nuestro corazón. Quiere que salga bien, pero salga bien con nuestro corazón, con nuestros sentimientos. Y cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a toda la esencia de la persona, no nada más al corazón o a los sentimientos. Dios, como dije hace rato, no quiere una coreografía perfecta, no quiere unas voces angelicales. Le gustan, pero no quiere nada más eso. No quiere un servicio bien organizado e impecable. Dios quiere todo de ti. Dios quiere todo de mí. Por eso cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él responde, es amar a Dios. Perdón, dice Jesús, el más importante es, oye Israel, el Señor Dios es nuestro único Dios, contestó Jesús. Y ahora lo explica, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo lo que eres. No nada más con un pedacito de ti. Hace rato que estábamos en la escuela dominical, decíamos, no es suficiente estar de acuerdo. Cuando alguien dice, Dios es el creador, estoy de acuerdo. Jesús vino a la tierra y murió, estoy de acuerdo. Pero no nada más es un ejercicio mental, es una transformación completa de las personas. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Dios quiere que pensemos, Dios quiere que sintamos, Dios quiere que razonemos, Dios quiere que actuemos con todo lo que somos. Entonces no es importante nada más tener una voz bonita, no es importante tener un sermón perfecto. Es importante entregarnos completamente a Dios. Respuesta a la tercera pregunta, creo que es la tercera. Dios quiere todo de nosotros, porque Dios es el Señor de todo. Simple y sencillamente, Él es el Dios de todo lo que existe, y por eso quiere todo de nosotros. Y hubo un pastor puritano del siglo XVII que se llamó Stephen Charnock. Y me gustó mucho lo que él escribió. Porque él dice, para alabar a Dios de forma correcta, es necesario conocer verdaderamente quién es Dios. Y él dijo en uno de sus sermones, Dios es un espíritu infinitamente feliz. Por lo tanto, debemos acercarnos con alegría. Vayamos poniendo, ¿cómo nos acercamos a Dios? Hoy es domingo, anoche fue a los 15 años y estoy bien desvelado. ¿O estamos verdaderamente contentos? Dios es un espíritu de majestuosidad infinita. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él con reverencia. Él, es decir, Dios, es un espíritu infinitamente alto. Por lo tanto, debemos ofrecer nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, con la más profunda humildad. Él es un espíritu infinitamente santo. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él con pureza. Él es un espíritu infinitamente glorioso. Por lo tanto, debemos reconocer su excelencia en todo lo que hacemos y en nuestra capacidad para contribuir a su gloria, teniendo las más altas expectativas en lo que hacemos para alabarlo. Él es un espíritu infinitamente provocado por nuestros pecados. Por lo tanto, debemos ofrecer nuestra alabanza en el nombre de un mediador que pacifique e interceda a Dios con nosotros. Es decir, Jesús. ¿No es impresionante? Nuestra esperanza, la esperanza que tenemos, es la oportunidad de alabar a este gran espíritu que es Dios. Y con esto llegamos a la conclusión. Tenemos todas las razones para ofrecer nuestra mejor alabanza. Y cuando digo alabanza, es todos nosotros. Para nuestro Dios, que nos rescató del exilio en el que nos tenía el pecado. Y nos ofrece la vida eterna en su presencia infinitamente feliz, infinitamente majestuosa, infinitamente elevada, infinitamente santa, infinitamente amorosa. Entonces, debemos estar dispuestos para entregarnos completamente a Él, como lo describe Pablo en Romanos. Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo entero como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y después nos dice, porque cuando hayan hecho esto, después de haber hecho esto, podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios buena y agradable. No podemos hacerlo antes. Tenemos que obedecer primero para conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero si leemos la Biblia, sabemos que la voluntad agradable y perfecta de Dios es que pasemos la eternidad con Él en su reino perfecto, agradeciéndole todo lo que hizo, alabándolo por quien es Él, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, que merece la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, gracias por dejarnos ver un poquito de lo maravilloso que eres, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos hemos olvidado de las grandes cosas que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no perder esperanza, porque son promesas tuyas para cada uno de nosotros, quienes somos tus hijos y tus hijas. Señor, te pido que transformes todo nuestro ser para que podamos alabarte con todo lo que somos, en todos los lugares en que estemos, todo el tiempo que nos queda de vida y en la eternidad contigo. En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, que merecen toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén.